norte se quejaba de su suerte tan fatal. Y abatida y preocupada y tristemente ha salido esta mañana a consultar el doctor Papaboco, que la trató después de una ligera observación. Pues le dijo a la mujer: está muy bien de salud, pero tiene tremendísimo fucú. El marido que usted tiene goza de buena salud, lo que pasa que también tiene fucú. Esos collares, no te lo ponga, ese retrato. ¡Sabroso! Ese paraguas, ese cacharro. Y tu marido, y tu marido,